No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Isabela es una pequeña de apenas 5 años que tiene dentro de los juguetes que sus papás le han regalado una tablet, un Xbox y hasta el Wi-Fi que recientemente le regalaron sus abuelos con motivo de los Reyes Magos. Se acerca su cumpleaños y cuando Alma, la mamá de su amiga, le pregunta confundida qué le gustaría que le regalara, Isabela contesta emocionada, una muñeca. ¿Una muñeca? Pregunta todavía más confusa Alma. Sí, mamá, una muñeca. De acuerdo con algunos estudios, jugar con muñecas o muñecos, ya sea en niñas o niños sin estereotipos, es un elemento fundamental y básico en el desarrollo motor, emocional, social y cognitivo de los niños. De hecho, de acuerdo con los psicólogos infantiles, si estos juguetes no existieran, los niños los crearían de manera espontánea, como se ha visto en la antropología. Jugar con muñecos mejora habilidades como el desarrollo de la capacidad comunicativa, la imaginación y creatividad, así como también potencializa el aprendizaje de tareas y hábitos. El hecho de jugar con muñecos otorga al niño, desde el punto de vista psicológico, un mundo de ensayo de su propia realidad, un banco de pruebas para la vida, por así decirlo. Esta actividad le permite al niño o niña identificarse con la realidad, pero también adaptarse a su propia identidad, pues lo lleva a encontrarse con situaciones que deben solucionar ellos mismos al verse reflejados en los muñecos. Con los muñecos, niños y niñas asimilan sus propias vivencias, pero también tienen la oportunidad de conocerse mejor y fortalecer su autoestima, además de fomentar sentimientos como ternura, instinto de protección, etc. Al jugar con muñecos, se sienten en libertad de expresarse. Los pueden hacer partícipes de sus sentimientos y expresarlos a través de los muñecos. Cuando tu hijo juega con una muñeca, aprende también cómo ser compasivo, empático y educador. El aprendizaje de estas características desde una edad temprana prepara el escenario para que tu hijo o hija crezca y llegue a ser un buen padre o una buena madre. De hecho, dicen que los niños y las niñas que juegan libremente con muñecas suelen ser más pacientes y comprensivos a medida que crecen también. Y luego lo son con sus hijos, es decir, aprenden a cuidar a los demás y a ser solidarios y responsables. El juego con muñecas y muñecos, además, tiene como factor importante promover el conocimiento de su propio cuerpo, pues les permite identificar sus características y ayuda a asimilar su esquema corporal. Además, puede estimular la interiorización de diferencias y semejanzas con respecto a sí mismo. Si los muñecos además tienen accesorios cotidianos, este les permitirá trabajar con el tema de hábitos e higiene. Igualmente, el juego con muñecos les acerca a conceptos relacionados con los primeros grupos sociales, como familia, amigos, escuela. Le ayuda a reproducir roles, acciones, estilos de relación entre distintas personas. En la elección de un muñeco, es muy importante elegir alguno que no tenga apariencia agresiva o conducta demasiado frívola o apariencia adulta o un marcado predominio de valores sexuales, pues podría provocar una expectativa irreal en el pequeño. Elige un muñeco sencillo que lo ayude a desarrollar su imaginación, de preferencia suave al tacto y no muy grande para que pueda abrazarlo bien. Jugar con muñecos, sobre todo, estimula la creatividad y la imaginación. Regresemos a ellos. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor. Mejor. Con Gaby Vargas.